siéntate, porque esta noche me atreveré a oír bien. Te quiero. Estoy seguro que pensarás que soy tu amigo y nada más, pues no es verdad. Te quiero. Ves estas flores a la media luz, nuestro primer rendezvous no faltará. Te quiero. Hablando así a un butacón en la soledad de tu habitación, verás lo cruel que es la soledad. Dame un saludo y bésame, no de ese modo, abrázame, así es mejor. Te quiero. Estamos juntos, no pido más, porque salió y si aquí hay paz, te quedarás. Te quiero. Hablando así a un butacón en la soledad de tu habitación, verás lo cruel que es la soledad. Sigo así y sigo aquí. Si ella no viene, ¿qué será de mí? Voy a morir, la quiero. Si hablas así a un butacón en la soledad de tu habitación, verás lo cruel que es la soledad. Si hablas así a un butacón en la soledad de tu habitación, verás lo cruel que es la soledad.